Las pirámides fueron materiales tipo solos, señales exteriores de las que dimensiones interiores, especies son del alma intencionales, que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humana mente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira. Céntrico punto donde recta tira la línea, si ya no circunferencia, que contiene infinita toda esencia.